Finalmente, el día miércoles se dio por inaugurada la guardia del Hospital Rossi, una guardia muy esperada por toda la comunidad hospitalaria. Realmente entendemos que es algo muy óptimo para el sector. En principio va a funcionar como una guardia general, atendiendo, bueno, todo lo que implica la guardia general, quedando la guardia antigua para la atención del COVID. Y bueno, nada, principalmente pensar que esto tiene que ver con un paso hacia la concreción de la jerarquización del sector público de salud, que ha demostrado y viene demostrando, a pesar de su histórico abandono, que siempre está dispuesto a batallar en pos de la salud de la población, ¿no? De la población toda. Así que realmente lo vemos como con mucho entusiasmo y ojalá se pueda dotar del personal idóneo y capacitado que lo tenemos para el sector.